casada por el reconocimiento de derechos, ni ahora, porque la relación está puesta con mi marido, ni cuando sea la hora de cobrar pensiones, que cobrará pensión la vida. Y si se queda viuda, que es probable, porque se puede morir antes de nosotras, cobrará un 75%. Nunca esa opción debe tener la cuenta de las mujeres, de verdad. Ahora mismo, con la ayuda a la conciliabilidad, que es pagar la seguridad social a las mujeres igual que los hombres, con las ayudas que hay, el pago de la seguridad social en el sector agrario va a venir a ser, como ahora con el cambio de ley de mujeres, que hasta ahora va a venir a ser como 75 euros. O 75 euros, nadie puede cerrar, las puertas de derecho a la mujer. Y eso lo tienen que trabajar los muchachos y muchachas en su casa, convenciendo a su madre, a su padre y al técnico de técnica, que tenemos una mucha que está viviendo la importancia de la educación. Bueno, solamente el 16% de los titulares de la explotación agraria son mujeres, pero las mujeres son las que la realidad se dan la paga, trabajo, gestionan los techos, saben cómo va a su madre. A mí pasó muchos años, una vez que tuve en la costa una reunión con gente del banco que era un curso de formación y dentro de la boda. Y por favor venían los hombres y varones, venían diciendo por favor le hagamos venir a las mujeres, que se vea en compatibilidad. ¿Qué le digo? Pues va, mi mujer, que era mi mujer. Digo, ya madre, ese curso es para los titulares de la agraria. Es que yo para que vean al curso de contabilidad, es que yo no me gusta el banco, yo tengo ni idea, la voy a hacer a mi mujer. Y es verdad. Entonces el curso se hacía, claro, el curso se hacía pensando en la mejora de la contabilidad de la enfermedad agrícola. Pero si los que venían al curso porque eran titulares, no llevan la contabilidad de la enfermedad agrícola, de hecho no me estaba ahí dentro. No porque fuera torpe, ¿verdad? Sino porque es que no era su ámbito de trabajo, no lo consideraba. Y es verdad. Y si no le dice, saltamos la norma, dejamos que viniera la mujer. Es que aprovecharon el curso y se pusieron duda y preguntaron y cuestionaron porque el curso tenía que haber sido para ella. Pero como no, estaban dadas de alta y las personas que le estaba su nombre no tenían derecho a la formación necesaria para su profesión. Entonces, hay que dar cuenta. No sé, quiero que quede claro, pero no es un poquito pensamiento por los ejemplos. Creo que hay que dar cuenta. Tenemos la mejor tasa de ocupación de mujeres en el medio rural, hay más tasa de actividad en el CAPE, en el Barajó, por ejemplo, hay mayor brecha.